del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿De qué se trata Dios? Filipenses 2, versos 9 al 11 dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. De vez en cuando usted escucha que alguien dice, cuando era niño acepté a Cristo como mi Salvador y eso determinó mi destino eterno, pero ahora le hago mi Señor. Lo siento, mi amigo, pero Dios me tiene aquí para decirle que si Jesús no es su Señor, entonces no es su Salvador. Usted no escoge lo que quiere que Jesús sea. Hay muchas personas que creen que le hacen a Dios un favor al aceptar a Cristo como Salvador a fin de tener un seguro contra el fuego y no ir al infierno. Jesús es Salvador y Él salva, pero no podemos tener lo que Él da a menos que le recibamos por lo que Él es, y Él es Señor. El niño del pesebre en Belén es el todopoderoso Señor del universo. El Jesús que nació humildemente y que tuvo por cuna un pobre pesebre y por colchón un montoncito de pajas, es el mismo Señor que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.